¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Fronteras Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de ciencias que no son del espacio, de muchas cosas más. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra en este lado de la pantalla, y de nuestros compañeros que están en el otro sitio. En la mesa grande del estudio, el estudio 1 de Frontera Radio. José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Ya tenemos ya unos días de trabajo y bien. Don Manuel Jiménez del Barco. La actividad. Ahí, don Manuel Jiménez del Barco. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Yo tenía muchas ganas que usted tuviera ya actividad, porque eso significa que mi inactividad se acerca, ¿no? Mis vacaciones. Doña Alicia Romero. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Ya terminando el veranito. ¿Has visto este libro que tengo aquí para qué es? Ay, no. Exámenes, cada vez que viene un examen. Y examen. Y Miguel Ángel Atienza, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien también. Bueno, Telefónica nos ha dejado sin internet. ¿Por? Pues no se sabe. Ahí habría. ¿Han cortado el cable? ¿No habéis pagado este mes? No, sí, pagarse, pagar religiosamente. O sea, vamos a tener que hacer un programa. Esas chucherías se las está comiendo Alicia. No se come, habla no se come. Lo estaba haciendo con cuidado, pero... Cuando haya un intermedio, entonces. No como. Que tenemos que hacer el programa a la antigua usanza. Desconectados. Totalmente desconectados. Y encima de memoria todo, porque siempre internet es una ayuda. Cuando te surge cualquier duda te puedes meter a consultar. Exacto, los conocimientos son puros y duros. Del disco duro. Del disco duro de nuestra cabeza. Pero antes, no solemos hacerlo, pero bueno, yo creo que hoy es una ocasión especial, y es manifestar, y supongo que vosotros estáis de acuerdo conmigo, pues nuestro dolor y nuestro pesar por lo que ha pasado en Barbate, con ese barco, la nueva Aurora Pepita, o nueva Pepita Aurora, no me acuerdo ahora el orden. Y bueno, que ha sido una tragedia, que bueno, ha sido noticia en toda España, pero nosotros los jerezanos, pues mira, lo tenemos ahí al lado. Barbate está 50 o 60 kilómetros de aquí de Jerez, y además los marineros, podemos decir que es una de las pocas profesiones que conservan a la astronomía como base. Como parte de su trabajo. Hoy hablaba yo, porque a cuenta de mi trabajo allí había muchas personas que conocían a la tripulación de este barco, habían estado trabajando con ellos, se dedicaban a la pesca del boquerón. O sea, imaginaros ustedes cuando... Yo una reflexión que hago, aunque esto no sea astronomía, pero bueno, cuando uno compra un kilo de boquerones, dice, no sé cuánto estará el kilo, 3 euros, 4, qué caro está esto, ¿no? Caro, pero tú piensas lo que hay que trabajar para con un kilo de boquerones, y entonces dice tú, el pescado está barato. ¿Mm? Porque yo creo que es uno de los trabajos más duros que puede existir, la pesca. Y me comentaba, esta mañana hablaba yo con un compañero, que ustedes lo conocéis, que es Ignacio Alfaro y es del Club Náutico de Sanlúcar, con el que estuvimos en aquella ocasión, bueno, con ellos, enseñándoles, no, un mensaje a mi móvil, enseñándoles a orientarse en el cielo. Tenemos a alguien en la puerta de la radio. Sí, está tocando. Ya lo, hoy sí lo hemos escuchado, ¿no? Como hace algunos jueves. Ahí va. Bueno, pues lo que estaba comentando, Ignacio Alfaro me comentaba que había estado navegando desde Sanlúcar hasta Portugal, ¿eh? A mitad de mes, allá por la fecha 14-15 de agosto. Y bueno, que había estado... me pongo nervioso con el aire acondicionado. Intentando quitar, que hace un ruido horrible. A ver si alguien me lo puede quitar, que no llega aquí el rayo. Hoy tenemos toda la técnica en contra. No, no, tenéis que venir conmigo con el mando. Vamos a ver si me hacéis caso. Me parecéis nuevo. Aquí. Ahí está. Lo que estaba diciendo, que este señor estuvo navegando desde Sanlúcar a Portugal. Y en alta mar, bueno, alta mar, en lo que es el Golfo de Cádiz, estuvo observando las perseguidas, ¿no? Y lo estuvo haciendo, pues, que dice que se veía muy bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, las perseguidas desde el Golfo de Cádiz sin ver la costa. Uh-huh. No había contaminación lumínica ninguna. Y bueno, que se acordó de nosotros. Digo, ya, la pena es que ahí no se puedan llevar telescopios. En un barco, pues se mueve mucho, ¿no? Como para... En un barco no se puede uno... Hay gente que hace cruceros para ver algún eclipse. Bueno, eclipse sí, pero con telescopio en un barco, dime tú. Claro. Posible. Bueno, pues si os parece, yo voy a poner una canción... Bueno, en honor de estas personas, dime. Ya que estamos con homenaje a Perdida, luego hablamos la otra. De la otra vale, Perdida. Vale. La tenemos pendiente aquí también. Ahí. Pues ahora le vamos a poner una canción a estos marineros que han muerto y los otros que han desaparecido, y sobre todo pues a toda la gente de la mar, ¿no? Que tanto sabe de estrellas. La canción que va a sonar de Carlos Cano, y dice algo como que le gustaría traer en la red la estrella polar, ¿no? Pues para ellos va esta canción, la canción de los marineros. Ya se van los marineros cantando por Altamán. Bueno, pues tampoco, hoy lo tenemos todo en contra. No nos funciona internet, tampoco nos funciona el disco. ¿Qué pasa con el disco? Pues nada, que no va nada. Como se suele decir, nos ha mirado un bisco, ¿no? No o algo sé, así, pues, ¿no? Pues como te escuche un bisco te va a dar. Murphy está actuando a tutiplén. Todo en contra. Pues no sé qué está pasando. Bueno, intentaremos a lo largo de la noche poner la canción. Intentar arreglar esto. En fin, pues nada. Vamos a hablar. Que unas preguntas que nos hacían esta tarde por internet, nos las hacía Juan Pedro, desde la barriada de Zafer. Buenas noches, José. Buenas noches, es que llega tarde. Ya, te hemos visto. Nos preguntaba este hombre dos preguntas. La primera... yo le doy gracias a Dios y a todos los santos del cielo de que José Luis Parra no está aquí. Pues la pregunta, yo solo he dicho, esa pregunta no es de astronomía, es una pregunta de astronomía, de filosofía, de religión, La preguntaba a palito, directa. ¿Directamente? Bueno, bueno, entonces primera no pregunta. Hemos librado a los demás. ¿Qué fue antes? ¿Dios o el Big Bang? Esa es la primera pregunta. ¿Eh? Ahí tienes ya para pa pensar. Y ahora hablaremos de eso. ¿Vale? Y la otra pregunta era, ¿qué color fue primero? ¿El blanco o el negro? O te transformo la pregunta, ¿qué fue primero, la luz o la oscuridad? Esa es más fácil. La esa es fácil. Más fácil, esa se la respondí primera. Yo. La primera tiene narices, ¿eh? Hombre, la primera, empiezo yo la respuesta, si os parece. La primera depende de quien conteste. Si crees en Dios, pues ya podrás decir si fue antes o fue después. Claro. Si no crees en Dios, te vas a decir, no, que no ni antes ni después, que es el Big Bang y punto. Eso digo yo, ustedes no se quedéis. Decid, hablar. Pues lo mismo casi, ¿no? Ya que me ha arrojado el guante, pues es precisamente lo que iba a decir. O sea que el ente que llamamos Dios está dentro de los creyentes. Entonces, si una persona no es creyente, lo que hace es, digamos, apartarla de su concepción del universo en general, del mundo, de todo. Entonces, pues, como científico agnóstico, se podría decir que el Big Bang surgiría, pues, por una... yo qué sé, yo la última explicación que di, no sé si fue en la conferencia o en... es que fue un choque interdimensional de cuando el universo tenía muchas más dimensiones de las que quedan eso, ahora. Eso me preguntaba, que había escuchado que era el Big Bang se había producido por un choque de dimensiones. Sí. Y yo le decía, pero es que antes del Big Bang, si no había nada, no había dimensiones, ¿no? Pregunto. No, las dimensiones se crean con el Big Bang. Ahí está, pero antes del Big Bang no. Bueno, eso no está del todo... No está, es que el Big Bang... Es lo mejor que tenemos por ahora, pero no explica tampoco todo, ¿eh? No. O sea, las preguntas básicas no las explica tampoco lo Iván. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Esa es la pregunta básica. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Pues... Sí. Esa tiene tomate también. Porque no se sabe todavía. Se puede creer que se sabe mucho, pero esa simple pregunta, que es tan, tan inocente y tan elemental, no se llega a saber. Y no te digo nada lo de poner a Dios o no ponerlo, eso ya... O sea, antes del Big Bang es que científicamente no te puedes preguntar nada. Me centraré en la que sé, que es la segunda. Después del Big Bang sí sabemos todo lo que ha sucedido después, pero en ese mismo momento, y si había algo que fuera Dios o que no fuera Dios antes de eso, no es una pregunta que no te puedes hacer científicamente. La pregunta se podría hacer más compleja. ¿De qué Dios hablamos? Exacto, bueno, por ejemplo, también. Porque hay muchos dioses. No, digo yo, ¿no? Sí, perfectamente, vamos. Bueno, pues eso ya que entra dentro de la filosofía y, claro, y del pensamiento. Ya te sales de la astronomía. Claro. Que sí, que un astrónomo se hace todo este tipo de preguntas, pues claro. Uh-huh, claro. Mal. A mí me gustó mucho una cosita que decía Carl Sagan, que dice que diferencia entre cosmos y universo. El cosmos es todo lo que puede existir y el universo es lo que conocemos. O sea que puede haber, fíjate. La de cosas que no conocemos. Seguro que hay más cosas que no conocemos que conocemos. Sí. Tú decías antes de empezar el programa lo del antes del Big Bang, una frase de Hawking, ¿no era? Sí, que preguntarse qué es lo que hay antes del Big Bang es como decir que hay al norte del Polo Norte. Exactamente igual, de Stephen Hawking. O sea, no tiene sentido porque nuestra mente... forma parte de... está dentro del universo. O sea, no podemos pasar... aunque la mente pasa fronteras físicas, tú las fronteras del universo no las puedes pasar, ni mentalmente ni físicamente. O sea, estamos encerrados en una burbuja, en verdad. Hay, no podemos... Hay otra frase de mi Padawan... de mi gran Padawan, que dice que si tú te vas al límite del universo y sacas la mano, ¿dónde está la mano? Efectivamente, tampoco. O sea, tú te vas al borde y saca la mano. ¿Y dónde está la mano? Pues es otra de las del norte del Polo Norte. La mano forma parte del universo y por lo tanto esa pregunta pero es absurda. ¿El universo puede tener borde? Estoy poniendo los mismos ejemplos que estaba poniendo Alicia, de preguntas que se pueden llegar a pensar, pero que hay que pensarla, que en el mismo planteamiento está el error. No buscarle una respuesta a una pregunta que de partida es errónea. Porque esa pregunta de partida es errónea. Igual que está al norte del Polo Norte, igual. ¿Y qué había antes del universo? Si el universo es lo que tenemos ahora y es todo, y partió en un momento y comenzó en un tiempo, y el tiempo empezó ahí, no es que había tiempo antes, sino que la materia, la energía y el tiempo salen del mismo instante, comienzan en el mismo instante. Luego es una tontería preguntarse lo que hay antes, porque antes no había tiempo, y por lo tanto la palabra antes indica, no ahí, ¿eh? Es tiempo, o sea, tiene por debajo un tiempo esa palabra. Entonces, si no hay tiempo, pues, claro, pues no vale hablar sin micrófono en la radio, ¿eh? Te tienes que acercar al micrófono. Bueno, la segunda sí tiene un poco más de ciencia. Sí. Que es lo que iba a contestar ahora Lito, lo de la oscuridad y la luz y el blanco y el negro, ¿no? Lito. Pues bueno, si partimos del T0, del instante inicial cero y de que donde nació el universo, la respuesta es que primero fue la luz y después la oscuridad. La explosión fue un estallido de luz. Bueno, de luz en realidad tampoco. Hablando técnicamente, tampoco era luz. Porque luz, cuando hablamos de luz, significa que es visible. Claro. Y el visible viene mucho más tarde en el Big Bang. Lo que primero que había es energía, electromagnética. El visible viene cuando aparece alguien para ver, ¿no? Porque si no hay nadie, claro, que vea, no es visible. Ya estamos con eso. Yo ahí lo siento. Digo yo, no sé. Porque la radiación electromagnética, conforme se enfriaba el universo y cada vez era más fría, llegó un momento en que tomó las longitudes de onda de que nosotros ahora podemos ver. Pero entonces ya había, aunque no había gente para verla. Va. Y se ha enfriado hasta 2 Kelvin. La filosofía entra otra vez ahí. ¿Alfonso existe si nadie lo ve? ¿Lo ve? ¿Es Alfonso si nadie lo ve? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿El fin del mundo? ¿El fin del mundo es el día que yo me muera? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para todos? No, bueno, ¿para ti? No, por Dios. Bueno, si alguien quiere vivir un poco más que tú, como por ejemplo yo... Es que yo no voy a saberlo. Para mí se acaba todo. Es una teoría alfoncéntrica, ¿eh? Sí. Totalmente. ¿Pero llevo razón o no llevo razón? Sí. Cuando yo muera se acaba el mundo. Y si muere el mejor amigo que tienes también. ¿Cómo? Que también se muere tu mejor amigo. Sí, se mueren todos. El día que mueres, tú digo. Claro, todos. Bueno, pues eso, que había energía. No nos desviemos tanto del tema. Voy a hacer un blog sobre eso, alfoncéntrico.blogspot.com. Alfoncéntrico. Todo desde mi ombligo. Un blog, bueno, apúntalo. También estoy apuntado. Aquí. Ahí es donde esperas tus opiniones y tus cosas. Todo desde mi ombligo, hazlo, va a traer ese todo. Está bien. Ha salido una buena idea, sí. Ahí. Bueno, pues son preguntitas estas que se plantea alguna gente, pero que no son fáciles de contestar. Ni mucho menos. Ahora tengo que hablar de memoria, pues no tengo internet. En el blog de nuestro buen amigo Ignacio, que es psicólogo, es tranquilohombre.blogspot.com, hoy se hacía un planteamiento, para que no sé si lo voy a decir bien, porque no me acuerdo bien, sobre las bacterias, ¿no? Que las bacterias son muy listas, como todos sabéis. Dice, ¿no será que las bacterias se aprovechan de las personas para existir? Que en realidad mandan el mundo son las bacterias, no las personas. Entonces yo le contestaba, digo, ¿no serán los genes que se aprovechan de las bacterias para vivir? Ahí está. Para perpetuarse. La frase céntrica del naturalista aquí muy citado por nuestro amigo José Luis Parra, que es Stephen Jay Gould. Y Stephen Jay Gould, lo que revolucionó la biología es que en su concepto del gen egoísta, toda la reproducción y todo el sistema está en la perpetuación de los genes, del código genético, de la transmisión, y que ese código y que esa información no se pierda a lo largo del tiempo.

El examen, sí, no. Cuando entré, me dijeron que el examen era para otra persona, no para mí. No, no, no, pero esa pregunta es que es para usted también. Yo probé la última vez. La última vez aprobaste, ¿no? Y ya no te tiene que presentar en septiembre, ¿no? Vamos a ver, los días estuvimos hablando de los huracanes, ¿no? Entonces quedó claro que los huracanes se forman en el Atlántico porque se calienta el agua, ¿no? Bla, bla, bla. Y donde atacan siempre es en la zona del Caribe. Uh-huh. ¿De acuerdo, no? Sí. Pero, ¿y los huracanes, que no es el primero que escucho, que vienen del Pacífico y se meten por México? Que vienen en sentido contrario. ¿Cómo se producen? ¿Por qué se producen ahí? ¿Sabes cuál es? El Henrietta. O sea, México ha estado atacado por el Félix, que venía por el Golfo de México, el Golfo que está en el Atlántico, y por el otro lado, por el sur de California, venía el Henrietta. O sea, que es un huracán del Pacífico. Ya, ya. El tema es que la corriente más importante de la zona caliente, capaz de calentar el océano a una temperatura lo suficientemente distinta del resto como para provocar un huracán, es la corriente del Golfo. Pero esa no es la única corriente cálida que hay por allí. En el Pacífico tiene su corriente cálida también. No es igual de importante ni que la del Golfo, pero también... Y creo que va al revés. Es que, claro, va al revés, va al revés. Porque... La del Golfo va en sentido horario... Y en el Pacífico hay una que va en sentido antihorario, sí, que cuando cambia es cuando viene lo del niño y la niña y todo esto. Entonces, que también la hay, y el proceso es el mismo, una corriente cálida, calienta el agua, sube, evaporación, todo igual. Lo más usual es que el Caribe sea el primer foco, el de creación, pero no tiene por qué ser el último, o sea, el único, que diga. Bueno, pues ahí queda explicado. Otra cuestión. La noticia que voy a dar, me falta la palabra principal, porque no me acuerdo. Entonces, como internet no tenemos, porque Telefónica no nos da hoy internet, digo, lo voy a mirar por mi teléfono de Yoigo, que internet es muy barato. Pero tampoco puedo, porque resulta que Yoigo se las cacharra hoy, las recarga por los cajeros. O sea, hoy es una confabulación de todo contra mí, ¿no? De toda la tecnología contra mí. Entonces, la noticia es que la revista Nature o Nature para los cristianos, en cristiano Nature ha publicado un artículo que cuenta la historia de un asteroide cuyo nombre no me acuerdo, tiene nombre italiano, me suena, pero no me acuerdo bien. Bueno, pues un asteroide que fue, con nombre y todo, que no sé quién le habrá puesto el nombre, se dice que fue el causante de la muerte de los dinosaurios hace 65 millones de años. Pero, que eso lo sabíamos todos, pero lo que dice esta noticia, que llama la atención, no es que viniera un asteroide y se estrellara contra la Tierra, sino que ese asteroide venía por el sistema solar y chocó contra otro cuerpo. Se despedazó. Estoy hablando de memoria, perdonadme si cometo algún error. Pero vamos, se despedazó, un trozo cayó en la Tierra, produciendo ese cráter en el Golfo de México, trozo de 10 kilómetros de grande. Otro trozo cayó en la Luna y pudo provocar, por ejemplo, Tycho, el cráter de Tycho. Uh-huh. Y otros pudieron caer incluso en Marte, Venus y tal. Cuando lo publica Nature o Nature, tiene que ser un estudio serio. ¿Qué pensáis de eso? ¿No había discusión? No. Salió publicado anoche. Pero, ¿eh? No lo conocía. Lo mismo. Bueno, es que era extraño, porque si es un asteroide, normalmente está en el cinturón de asteroides, entre Júpiter y Marte, y chocar por ahí con una cosa muy gorda será contra otro asteroide igual de gordo que él, porque... porque contra Marte sí, podría ser. La técnica funciona. Sí. Nuestro compañero Pablo. SMS. Desde el. Sabrá Dios dónde. Ciberespacio. ¿Lo ve? Tenía yo razón, me suena a italiano. Baptistina. Baptistina. Se llama. De bautismo, ¿no? Baptistina. Es que como uno es tan religioso, grande, ¿no? Me acordaba. ¿Ustedes os acordáis de un santo? Bueno, ustedes, bueno, no sé si sabéis la vida de los santos. Deberíais de saberlo lo que estáis en los colegios religiosos. Un fraile capuchino, un famoso, que no es Fray Leopoldo, sino el Padre Pío, no sé si lo había escuchado una vez hablar de él, que era un fraile con unas barbas que le salía estigma en las manos. Pues este hombre nació o vivía en un pueblo de Italia que se llamaba Pietrelcina, ¿no? Y a eso me sonaba, pero claro, no voy a decir yo el nombre ese aquí. Pues el nombre es Baptistina. Pues gracias, Pablo, por... Saludito para Pablo, por porque, está, porque estamos aquí, vamos, exprimiéndonos el cerebro ahí. Ya lo único que hace falta, Salvador de la calle Medina, si nos está escuchando, que nos llames tú y nos haga una pregunta de las tuyas. Que hoy, Salvador, no tenemos aquí ni libro, ni nada de nada. ¿Eh? Es una broma, Salvador. Pues eso, ¿qué pensáis? Que, pues, que lo mismo que la primera teoría da como un impacto directo, un impacto de carambola también, o sea, las posibilidades están ahí. Es más, ya se ha constatado un impacto de carambola oficialmente, o sea, el meteorito que se descubrió en la Tierra, en el Polo Norte, si no mal recuerdo, que era marciano, que era roca marciana, ese era una carambola, que un asteroide dio en Marte, levantó un trozo de roca marciana y esa roca marciana nos dio a nosotros una carambola. Pues una carambola con asteroide. Más difícil, no sé, en probabilidades probablemente sea más difícil que un impacto directo, pero no improbable. La probabilidad es la probabilidad. Bueno, pues seguimos aquí en contacto, a ver. A lo mejor esta es la factura de Vodafone. También responsable del cráter Tico en la Luna, sí, lo que yo había dicho. O sea, que tenía una memoria bastante buena. Bastante buena. Sí, por algo soy vicepresidente. Por algo me elige el señor, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausita. Pablo me recordaba antes del programa, tú casi me lo dices, y vamos de cajón, sí, y vamos a hacerlo, también dedicarle un ratito a la memoria de Luciano Pavarotti. De Luciano. Pero antes, porque no voy a ser malo, con Alicia ha sido muy malo, lo reconozco, pero ni con José ni con Miguel Ángel voy a ser tan malo. Como son novatos, yo les voy a hacer una pregunta, pero la voy a decir ahora, para que hagan como las oposiciones, que se encierren y se la preparen para que luego la respondan. No, la pregunta es, ustedes que sois novatos en esto de la astronomía o la asociación, ¿cuál es el misterio más grande que hay para vosotros dentro del mundo de la astronomía? Vaya a tener un tiempo. Pregunta. Nosotros vamos a ayudar, porque para nosotros también tenemos un misterio. Y Alicia seguro que ya tiene la respuesta, porque es una chica que viene preparadísima. No traes un signo zodiacal en la camiseta, ¿no? No. En la camiseta no traes un signo zodiacal, ¿no? Buda. Ah, bueno, pero creía que era un signo bien, bien. Y traes un sol. Sí. Como buen astrónomo. Bien, bien, bien. El señor presidente no voy a decir lo que trae en la camiseta. Bueno, nos dejaba también esta vez Luciano Pavarotti. A mí me encantaba, ¿eh? Y lo vamos a recordar, como decía Pablo, y bueno, el sábado también, el programa que hacemos de Zarzuela, lo vamos a tener. Pero he elegido una canción de él, astronómica. ¿Qué canción así lírica puedes...? ¿O Sole Mío? ¡O Sole Mío! Ay, grito ahí, yo. Bueno, pues aquí... Un aplauso nuestro desde Un Punto Azul para Pavarotti. Yeah. Bueno, pues ya estamos aquí, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de muchas cosas más. Si nos estáis escuchando por internet en unpuntoazul.blogspot.com, te darás cuenta que en tu reproductor de MP3 o de Windows Media, mejor dicho, que es lo que nosotros lo ponemos, pues llevamos 39 minutos, 34 segundos justos. Y una cosa, Alfonso, ¿el monitor de arriba qué es? ¿Otro ordenador o es una, salen dos monitores del mismo? No, son dos ordenadores distintos. Son dos. El que tengo abajo, con internet, que no funciona, y para poner la música, y medio funciona hoy. Y el de arriba es el que graba. Ya. ¿Mm? El que graba los... Graba y reproduce. Y este de abajo era el antiguo y ahora está más para el trasteo diario. ¿Por qué? Porque al estarte conectado a internet se le entran los virus, las historias, el otro no está conectado a internet, pero está continuamente, digamos que el corazón de la radio. Uh-huh. Hoy, antiguamente no era así, antiguamente nos apañábamos con... Los minidis y... No, antes del minidis, con las pletinas. Con lo cual, hoy por ejemplo, nosotros creamos una programación, tú te vas y vuelves cuando quieres. Antiguamente no, antiguamente... Cuando estaban las pletinas, pues sabías que tenías que venir a la... ¿A cada hora, media hora, a dar la vuelta? No, porque ponías cintas de 2 horas, 4 horas, no mucho. Luego se inventó el vídeo, que es el que tenemos aquí. Y pues se grababa en vídeo. Sí, en gran vídeo, en LP, pues está 8 horas. Uh-huh. Y así... Y ahora ya informática, ahora todo está en el disco duro de la de los aparatos, ¿no? En formato ya digital. Exacto, y además se puede grabar mejor. Lo que antes lo pasaba a cinta, tienes que pasarlo. En fin, dicen, ¿por qué no estáis contando eso? Porque le estamos dando tiempo a los novatos a que se estén preparando las preguntas. ¿Hacemos los veteranos alguna? antes. Preferiblemente yo prefiero hacer yo la pregunta. Pues venga, pregunta. Soy vosotros, pero, los expertos en el campo. Pero acércate al micrófono y no te muevas. Sí, sí. Bueno, pues voy a lanzar mi primera pregunta. A ver. No sé a quién va a ser la persona que me pueda responder, Alicia, pero... Alicia. Allá va. ¿Existe algún sistema, no sé, sistemas para poder medir los años en antigüedad en una estrella? Palito la pregunta. La antigüedad de una estrella. Sí existe. Sí existe, claro que existe. Sí existe. Ahora mismo es que estoy en una semana muy dura para mí. Estoy bueno, cambiando de horario, estoy... en fin. Tito, ¿con el espectro mismo? Sí, bueno, pero la... con el espectro se sabe la composición, pero no... Pero bueno, me refiero, por el color de una estrella, ¿sabes ya la edad que tiene más o menos? Sí. Por el diagrama ese que tanto le gusta a usted. El diagrama de HR. Sí, que nunca me acuerdo de HR. Que no es, en este caso, un champú. Edades, pues sí. Pero aparte del color, existirá algún otro sistema, ¿no? Porque existe, o sea, el color es lo que más se aproxima a poder diferenciar, por ejemplo, o a especificar, sí, pero, los años de una estrella. Pero eso da una aproximación, digamos, muy burda. Si quiere un poquito de más, hay técnicas utilizando, por ejemplo, un método que también sirve para las distancias, pero que unida también te da la edad, que es la utilizando las variables, estrellas variables. Ya para ahora mismo me ha venido a la mente, para estrellas no, pero por ejemplo para cosas más gordas como galaxias existe también la cantidad de cúmulos globulares que tenga. Si es, ya ese no sirve para todas porque todas las galaxias no tienen cúmulos globulares, pero bueno, que dependiendo, universal digamos, no hay ninguno que te diga con una cierta exactitud la edad de una estrella, pero aproximada, ¿vale? El color, y ya después para casos particulares puedes aproximar bastante mejor ya con otros métodos auxiliares, ¿no? Muy bien. Pero son técnicas bastante modernas, ¿eh? Antiguamente sí, no se conocía nada. No me da igual. Si tú tienes más, venga. Según tú, bueno, ¿a qué, ¿a qué llamas galaxia? José Luis también. ¿Qué es lo que engloba en sí el término galaxia? Galaxia es una aglomeración de estrellas, polvo y gas de unas dimensiones, pues, de cientos de miles de años luz, porque la más aglomeraciones de gas y estrellas las hay, digamos, por en menor tamaño, ya dentro incluso de una galaxia, pero que formen, sí, pero una estructura única. Y que tengan que una a ver si lo digo, o sea, que se comuniquen gravitatoriamente, que tengan que la gravedad entre todas ellas las haga de alguna manera en un moverse como conjunto. También varía estas muy lejanas y no se mueven todas en torno a un centro, de alguna manera que tengan interacción gravitatoria entre ellas, pues no sería una galaxia. Otra manera de distinguir una galaxia es también por la calidad del vacío que hay entre esos cuerpos que llamamos galaxia. Si salimos de la Tierra, hay un vacío, salimos de las capas altas y te puedes encontrar unos miles de átomos por centímetro cuadrado, ¿no? Si te vas del sistema solar, ese vacío es todavía mejor, o sea, digamos, más vacío, menos moléculas por... Pues si te va de la galaxia es todavía ya es casi vacío absoluto. Entonces eso te sirve para ver las dimensiones, para aislar una galaxia de otra, unido a que estén conectadas gravitatoriamente, que formen agrupaciones, que eso ya se ha visto en los últimos años, que se llaman cúmulos de galaxias, que se atraen unas a las otras. Hay pequeños cúmulos que tienen una muy grande con varias de mediano tamaño y muchas enanas. Por ejemplo, el sistema, el grupo local que se llama, que es donde pertenecemos. La mayor está en Andrómeda, la M31. Que has visto por telescopio. Sí. La segunda en importancia sería la nuestra, la Vía Láctea, que ahora salió la noticia hace poco de que la Andrómeda y nosotros estamos en colisión. Lógico, somos los más grandes del sistema, terminaremos chocando. Que eso es... Ahora, habrá que esperar. Y después hay muchas más. Hombre, habrá que esperar y mucho. Y bastante. Una pregunta de novato. ¿Toda estrella que existe pertenece a un sistema? ¿O hay estrellas que van por libre? ¿Toda estrella pertenece a una galaxia, a un cúmulo? ¿O hay estrellas que vayan por ahí a...? Me lo acabo de preguntar ahora mismo. ¿No? Estrellas aisladas creo que hay o muy pocas o ninguna. Quiero decir, ¿cómo? que cuando hay un sitio donde nacen estrellas, no nace solamente una, siempre nacen muchas. Por eso digo. Y siempre esa estrella que va por ahí solitaria, si la hubiera, acaba por interactuar con las que se vaya encontrando y queda atrapada. Si encuentra una más grande o si encuentra una más chica, en fin. La masa llama a la masa. Siempre se acaban por ligar unas a otras. Solitaria. Casi imposible. Supongo que se atraen unas con otras por lo de la ley de Newton, ¿no? Exacto. Claro. ¿Y la ley de Newton, eso funciona en Inglaterra solo o es...? Es universal, es la ley de la gravitación universal. Y el universal está puesto por algo. Espérate, ¿lo puso él? ¿Lo puso Newton lo de universal? No sé si en el principio venía como ley de la gravitación o ley de la gravitación universal. Porque Newton, cuando la dice, ¿él sabía que era fuera de la Tierra también? Sí, porque él la enuncia pensando en la Luna. No con la manzana. No, la de la manzana dicen que es una cosa más folclórica, sí. y una especie de cuento que dicen, yo estoy leyendo ahora, que lo quiero traer como sección en breve, que son un libro de Lozano Leiva, que se llama Los 10 experimentos más bellos de la física. Mi profesor de física. Qué bonito. De Sevilla. Lo estoy terminando y entonces quiero traerlo como tema. La física durante 10... Puede ser bella la física. Muy bella. Sí, sí. Son 10 experimentos para los 10 experimentos más bellos de la física, y uno de ellos habla de Newton. O sea, habla del experimento, que en este caso no es la gravitación, habla de la descomposición de la luz mediante un prisma. Sí, sí, el disco de Newton. El famoso... descomposición era, de la luz por siempre un... listo el Newton, ¿no? Bastante, sí. Y aparte de eso, pues habla no solamente del experimento en sí, sino de un poco de su vida, su entorno, su familia y cómo era, ¿no? Y entonces, pues, habla de eso, de lo de la manzana, que se cree que incluso él mismo se inventó el cuento y lo contó de esa manera, lo de la manzana. Dice, bueno, ¿por qué todo cae hacia abajo y tal, y la luna está allí y no cae? Y empezó a plantear eso desde ese punto de vista. Y la física... para los cuerpos a los que Newton se refería, ¿es la misma que para los átomos, los cuerpos pequeños? No, cuando los cuerpos son pequeños ya entramos en átomos y en instancias subatómicas, entra lo que se llama mecánica cuántica, que es otro tipo de física. Ahí está, está la gravitación, pero ya hay otras... Otros fenómenos que influyen más que la propia gravitación. Porque la gravitación tiene una cosa, y es que tiene un alcance infinito. Pero es muy débil. Es una fuerza muy débil. El alcance es infinito. O sea, aquí hay una estrella y lejísimo hay otra y se ve influenciada levemente. Pero que... un átomo con otro, o un núcleo con otro, o un protón con otro, etcétera, las fuerzas su alcance son muy pequeños, tienen que estar muy juntas para interactuar, pero son muy fuertes. Ahí viene la energía nuclear. ¿Sabes que yo eso no me lo creo? ¿El qué? Lo que estoy contando. No te lo crees. No. ¿Sabes? Porque os hago una pregunta parecida a la que hacíamos antes, al principio, de la del Big Bang. Y ya Lito me ha intentado convencer, pero no me lo creo. A ver. Si estamos en un sitio, el punto A, en el espacio exterior, y luego hay otra cosa en el punto B. A y B se atraen. Pero si estamos en el vacío, Eso se atrae. ¿Qué es lo que hay entre A y B? Si se atraen, tiene que haber algo para que se atraiga. Si no tienen masa, digamos. Tienen masa. Ah, claro. Tienen masa, sí. Vale, son dos cuerpos. Tienen masa y están en el espacio exterior, donde existe el vacío. Esa atracción. Sí. Si está se produce a distancia, sin medio ninguno. Pero entonces hay algo. El campo gravitatorio. El campo, verá. Entonces el vacío es mentira, vamos a ver. No existe. Vamos a ver. Es muy difícil explicar. Si no, tanto, no me lo creo. Llevo 10 años explicándolo, no me lo creo. ¿Qué? Bueno, vale, pues si empezamos así. Pues... No, venga. A ver. Como he dicho pisándole, hay cuatro fuerzas en la naturaleza. Las generales hay cuatro. ¿Cuáles son? Son las dos nucleares, que es la nuclear fuerte, que es la que hace que el átomo. La estructura del átomo que tenemos, o sea, los protones y los neutrones estén unidos en el núcleo y los electrones dándole vuelta, hace la estructura. La nuclear débil, que es la causante de la radioactividad, de que algunos elementos se descompongan por sí mismos sin que nadie les haga nada, y cambien y se transformen en otro. Y las otras dos, que son la electromagnética y la gravitatoria. Esas son las cuatro. La teoría que va funcionando por ahora es que cada fuerza de esas necesita de una partícula que transmita esa fuerza. Eso. Se han descubierto las partículas que transmiten las tres, las dos nucleares y la electromagnética. Pero todavía queda por descubrir la partícula que transmite la gravedad. ¿Existe? Que se supone que existe porque se busca en las otras tres y se encuentra, pues ¿por qué no en la cuarta? Que tampoco con es lo ninguna... cual me estás respondiendo a mi pregunta de que ya, entonces habría algo en el habría vacío. Algo. Entonces, la nuclear fuerte se transmite por el bosón Z. O bosón, sí. ¿Pero cuál? ¿Pero un bosón? Un bosón. No. Bosón, eso bosón que Z. Del Señor de los Anillos. Es una partícula. No, eso es el señor blosón. Ah. Eso. La nuclear débil se transmite por otro bosón, que me parece que es el W. La que todo el mundo puede hacerse más idea es la electromagnética, que se transmite por fotones. Por fotones. Un fotón transmite al otro lado la información mediante fotón, intercambio de fotones. Es la que todo el mundo puede ver, porque los gluones y los bosones intermedios son eso que se le ponen pero las que existen y se han pillado. O sea, que tienen nombre y tienen además carga y se sabe cuánto pesan y cómo se mueve, porque verdaderamente se han pillado. Aunque usted no se lo crea. Pero lo que falta por descubrir se llama el gravitón. El gravitón. Estoy, o el bosón de Higgs. Estoy empezando a creerle. Higgs. Estoy empezando a creerle. Le he dicho que me llama matricular en la Salesiana, en la secundaria. para que tenga a un buen profesor de ciencia. Esta clase de explicaciones de momento este año se las va a perder usted porque no aprenderá a sumar, restar, a multiplicar, a dividir, pero no los bosones de Higgs. Siempre puede el niño superdotado que te pregunte cualquier cosa. ¿No? Profesor. Profesor, la entrada le te pregunta por... ¿Cómo era? ¿Por los bolsones? Bolsón cerrado. Bolsón cerrado, sí. Vamos a ver, una pregunta ahora... Bolsón, ciñatiesa, ganapié... Una pregunta ahora de cine. De cine. Hemos estado hablando de galaxias. Qué buen capoteo ha dado usted de los bosones. Bueno, antes de la pregunta, para terminar con este tema, que estoy con el libro este, muy interesante, y que lo voy a traer como sección y cada día traeré un experimento. Y son muy muy interesantes. O sea, estoy terminando ahora el péndulo de Foucault, por ejemplo. Empieza Arquímedes y acaba la mecánica cuántica. Arquímedes, la descomposición de la luz por el prisma de Newton, Galileo, con sus planos inclinados y demás, y su caída libre. ¿Qué más teníamos? Cavendish, con el famoso experimento que pesó la Tierra. ¿Dónde podríamos hacer en serio un péndulo de eso de Foucault? Que pesó Foucault, balanza, ¿no? Se fabricó el Cavendish, ¿no? Para pesar la Tierra, ¿no? Pesó la Tierra con un sencillo experimento. Era un tipo curioso Cavendish. Ya os traeré las historias porque está muy simpático la historia de los propios personajes. Que son bueno, muy curiosas. Mi pregunta. Y eso, a ver si la inauguramos dentro de poco. Vale. Esa sección de física. Mi pregunta es. ¿Star Wars? Star Wars. La guerra de las. Y pregúntame lo que quieras. La guerra de las galaxias. Hoy no traigo mi camiseta de Yoda. No, no. Fosforescente, no. Pero bueno. La guerra de las galaxias. Mentira. La guerra de las estrellas. Claro. No es Galaxy Wars. No, es Star Wars. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la traducción que muchas veces hacen de las películas en inglés al español, que han sido lamentables muchas de ellas. Ya, si te das cuenta, en cuanto el título está un poquito regular, la dejan en inglés directamente. Como de el más mínimo problema eso, o confusión, ya lo dejan en inglés. Lo dejan en inglés. Una palabra o dos, como mucho, en inglés. Y ya está. Men in Black y cosas de ese tipo ya se dejan tal cual. Que son palabras que se entiende. Otra pregunta. A ver. Más preguntas. Bueno, Star Wars, entonces, que era la guerra de las estrellas, ¿no? Sí, que por eso, que por qué no, no galaxias. Porque sonaría mejor en español la guerra de las galaxias, la guerra de las estrellas, no sé. Pero, comercialmente. Pero Star Wars. Cuando empieza, tú que has hecho, te pregunté todo. En una galaxia, ¿pone una galaxia muy, muy lejana? Sí. ¿Pone galaxia? Sí, creo que sí, Galaxy. Sí. No pone Star, una estrella muy lejana. Creo que pone una galaxia muy, muy lejana. Far, far, far away. Ahí donde fueron Shrek. Eso era muy, muy lejano. Ah, muy, muy lejano. Era muy, muy lejano. Ahí. Donde fue el burro de Shrek. Que preguntaba cada medio minuto, como mis niños cuando viajan. Papá, llegamos queda ya. Mucho. Queda mucho. ¿Cómo era? Queda mucho. ¿Cómo era? A ver, Alicia, ¿qué pregunta tienes queda por ahí? Hablando Miguel sobre preguntando que lo de la galaxia. Bueno, primero está la Tierra, sistema solar, ¿no? El grupo local. ¿Cuál es la estructura más grande que el se grupo conoce? Local tiene nivel, sí, el grupo local. En el grupo de galaxia, en la al cual pertenecen las dos nubes de Magallanes, hay ahí que decir, está. En este programa. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cuál es la estructura más mayor a la que se conoce que pertenecemos? Pues era su supercúmulo, al, ¿no? Al gran atractor. Eso. que no soy yo, ¿eh? No soy yo. La secuencia es... Ha empezado Tierra, Sistema Solar, Vía Láctea, Grupo Local, Cúmulo de Virgo, Supercúmulo de Hidra Centauro... Y Gran Atractor. ¿Y si se podría imaginar una forma? ¿Cuál tendría? Es un han hecho un rastreo de con la cámara de alta de gran profundidad del Hubble para que son por ahora las galaxias más lejanas registradas, las tiene esa cámara de Deep Field, se llama en inglés, de Deep Field cámara, y han hecho un barrido junto con, me parece, con el telescopio Keck de Hawái. Conjuntamente han hecho como un estudio de una lámina solo del universo con un canto de un grosor de medio grado, me parece, y abierto como un abanico para ver qué estructura por lo menos es esa rodaja. Franja. Esa rodaja. Sí, se asemeja mucho a una rodaja de melón así un poquito doblada. Y el gran atractor se ve como una especie de río lleno de puntitos. Cada puntito es una galaxia. Y hay aglomeraciones de puntitos que son los cúmulos. El cúmulo, hay una aglomeración justo en el borde donde empieza la medición, que es el cúmulo de Virgo. Después se ve otra estructura así que está empegotonada, que es más grande que el cúmulo de Virgo y que está un poco alejado, que es el supercúmulo de Hidra Centauro, y se ve algo así muy lejano, pero formando una estructura de los puntos muy unidos y después alrededor unos vacíos tremendos. O sea, que no hay uniformidad ninguna. No. Eso es una de las grandes preguntas que ya que estamos... ¿Por qué el universo no es homogéneo? Y hay grumos por ahí. Te voy a preguntar, ¿y eso tú cómo lo sabes? ¿El qué? Eso, todo lo que está contando. Porque no han hecho porque, porque si usted me hubiera escuchado en las múltiples conferencias que doy, yo tengo una conferencia que es El Universo a Gran Escala. Pero que hay una transparencia lindísima de esa foto. Que eso lo sabes tú porque te lo han dicho, ¿no? Porque me la ha dicho que precisamente. Ha hecho foto del Hubble. Una foto del Hubble, eso lo hemos visto todo. Me la ha dicho precisamente el autor del libro que comenta José Luis. ¿Y eso quién se lo ha dicho a él? Hombre, porque este estudió en el Max Planck, tío. Él le iba a estudiar en el Max Planck. Yo ya llego. En Alemania. Lozano Leiva, yo me fío de lo que me dice. El otro día me decía, ¿y tú por qué te crees eso de Colón? ¿Eso de qué? Pues eso es que te lo han dicho a ti, ¿no? Yo, claro, me lo han dicho, pero estoy en... ¿Lo de Colón qué es? Lo mismo, que ¿no? Descubrí América. O sea que... Sí, pero... ¿Dónde está Colón? Pues en Sevilla, ¿no? ¿Y tú cómo lo sabes? Me han dicho que está allí, ¿no? Hay libros y hay gente que estudia esas cosas. Y hay ADN. Después de escucharle hablar un año entero en clase, me dio confianza el hombre. O sea, hablaba y no decía cosas porque ¿qué sí. ¿Qué me estás intentando o sea, decir? ¿Que para estudiar física hay que hacer actos de fe? Algunos sí, por supuesto. Algunos sí. Sí, sí. Hay axiomas en la física también que hay que creerse. De entrada. Las matemáticas también. En la matemática hay axiomas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué me tengo yo que creer en matemáticas así? Ponemos un ejemplo. No sé, el axioma del infinito, por ejemplo. Lo de los infinitos. De Cantor, ¿no? Por ejemplo. El axioma de Cantor. Es que se llama axioma de Cantor. Que entre dos números hay infinitos números dentro. En cualquier intervalo continuo de números hay infinitos números. De números reales. De números reales. Te lo tienes que creer porque... ¿Quién te lo dice a ti? No, pero eso se demuestra matemáticamente, ¿eh? Los infinitos eso se demuestra. Es que las matemáticas también son muy imaginativas. Y tenemos que traer programas de matemáticas. Sí, pues sí, yo me acuerdo que a mí lo importante que es tener un buen profesor, con lo cual serás una gran persona en el ámbito cultural, como tengas uno malo ya es clara. Yo me sorprendo y con todo mi respeto... A lo mejor con uno malo... A los profesionales del magisterio y a los estudiantes de magisterio. Que mucha pedagogía, muchas terapias, muchos planes de apoyo, pero de cultura general, por Dios, todo santo del cielo, que el maestro tendrá pedagogía para estudiar, pero luego de historia no sabe nada. De matemáticas no sabe nada. No se estudia en la carrera, ¿eh? Uh-huh. O sea, que lo que poco que pueda saber el maestro es de lo que ha aprendido en bachillerato, y aparte de lo que el tío se haya cultivado. A mí sí, pero a veces un profesor malo te obliga a estudiar más por tu cuenta y aprendes más. Si quieres. Si no, no. Pero yo me acuerdo, mira, una de las cosas que más trabajo me costaba, y eso era en séptimo de EGB, cuando decía el maestro. Primero era eso, para hacer la equivalencia. El conjunto N de los números naturales. Eso es una cosa curiosa, es una cosa curiosa años, que nosotros en nuestro plan de EGB y BUB y demás, dábamos muchas matemáticas de ese tipo y ahora sí. No se da nada. No. O sea, diagramas de Venn. De Venn, sí. Las aplicaciones inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, sí. El pertenece, no pertenece, sí. La intersección de conjunto. Exacto. Todo el tema de conjunto nos pusimos fritos de conjunto en aquella época y los grupos. La propiedad asociativa, distributiva, o sea, del producto, del no sé cuánto, el cuerpo de los... Eso de repente desaparece. Que era un anillo. Un anillo. Un grupo. No sé cuánto. Un grupo conmutativo. Dios. Pues todo eso me volvió a caer, ¿sabéis dónde? ¿Dónde? En el examen del acceso a la universidad. ¿Sí? Se tiene que estudiar eso. Bueno, nosotros ya en física ya pasamos a la siguiente estructura, que son los espacios vectoriales, que eso ya ahí te dan por todos lados. Pero me refiero que es muy difícil de niño... Y poder... terminamos con los espacios funcionales, que son peores. Que me refiero que es difícil de niño entender esos conceptos tan abstractos. Claro, porque ¿no? Era una matemática moderna de teoría de conjuntos que se llamaba, y pertenece a la intersección, en los diagramas estos de bolita, el diagrama de Venn, la flechita, cada elemento con uno, pues es biyectiva. ¿Qué aplicación tiene eso? Y eso pues saber de matemáticas, porque eso es la estructura de las matemáticas, pero al fin y al cabo a los niños lo que les interesa es saber hacer cuenta y saber pensar en matemáticas. Para comprar naranja no sirve, ¿no? No. Y hoy en día pues se ha vuelto otra vez al método tradicional de que por lo menos un niño que termina la EGB, pues si te dicen que el otro día estuve viendo yo unos problemas de matemática, que si vale una cosa 1.000 euros y hay un 15% que sepa lo que te va a costar. Independientemente de los diagramas de Venn y de que el 1.000 sea una potencia de 10 o yo qué sé, ¿entiendes? Aunque haya infinitos números entre dos. Mira, entre uno y dos. A mí nunca me enseñaron, fíjate que pamplina, y es matemática pura, a dar la vuelta de un cambio. ¿Cómo un cambio? Por ejemplo. Ah, sí. Nunca me lo han enseñado. Pues ahora se trabaja, ahora desde que la entrada del euro se trabaja, los niños chicos trabajan mucho con euros. Porque te voy a decir el y que, hacen juegos y cosas, mira, de comprar con euros y decimales y todas esas cosas. Vamos a hablar en céntimos. Uh-huh. Si una cosa vale 80 céntimos, ¿no? Uh-huh. Y yo doy 100 céntimos, yo lo que hacía era 100, o sea, 100 menos 80, 20. 20 es lo que me tiene que dar de vuelta. Y la gente no te hace, la gente no hace eso. Te van completando. Tú pasabas la unidad grande a unidad más pequeña para tener un número grande y poderlo restar. Yo lo que hacía era la resta, pero la gente no hace la resta. Cuando te dan la vuelta, te van, toma, esto, y hace tanto. Y tú, bueno, esto será. Yo creo que ahora con la. Es que es más fácil sumar que restar. ¿Para ti? ¿Para mí no? No, bueno, eso. Usualmente es más fácil sumar que restar. Entonces, el que da la vuelta empieza con lo que cuesta y va sumando hasta la moneda que tú hayas dado. Eso no, que es sumar, pues, añadir. Eso exacto. Nunca lo he entendido. Sí. Yo creo que ahora ni lo saben, porque los cajeros y cajeras ya sale lo que te van a devolver te lo devuelven fijo. Con la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, en el apartado de honradez, yo creo que vendrá lo del cambio, seguramente. Sí, porque el cambio, bueno. ¿Os acordáis? Bueno, eso Miguel Ángel me lo ha conocido. No. Cuando se hacían las cuentas en el papel de Estraza. Estaba el tendero con el boli en la oreja. Que sabía sumar muy bien y muy deprisa. Y sumaba. Mi padre es un claro ejemplo de ello. Y que por si a día de hoy, gracias a Dios, que Dios le conserve la memoria, la calculadora. Mi padre igual. Mi padre ha tenido siempre también tienda, heladería en este caso, y hacía unas cuentas horrorosamente grandes para cuadrar los meses y eso, pero cuatro. Una facilidad tremenda que no he tenido yo, por ejemplo, nunca. Para sumar esas calculadora nunca, calculadora nunca. También los cartones de tabaco hacía mi padre las cuentas en los cartones de tabaco. Y eran cuentas larguísimas, larguísimas, así, sí. Y hacían así, pasaba el boli por encima, cuatro, cinco. Oye, y no había forma de repasarle un fallo. ¿Seríais capaces ahora, Alicia? Te vamos a hacer ahora que nos haga una raíz cuadrada a mano, venga. A mano, venga. No, la raíz cuadrada. Joder. ¿Seríais capaces de hacer una raíz cuadrada? Bueno, yo sí, la raíz cuadrada de menos uno, sí. Sí. ¿Seríais capaces de hacerla? Yo sí. No sé. Una raíz cuadrada hacer la raíz cuadrada, el palito para acá y el palito para acá, y empiezas a probar. He tenido mi época que ya no lo sabía hacer. Pero en mi época de profesor particular me lo he tenido que volver a repasar. Pues, supongo que te lo repasé y te acuerdas. Yo un día me puse y digo, no sé si fue aquí o donde fuera, que lo preguntaron un día y me puse si lo conseguí sacar. Vamos, me acordaba. Y pero, hacía que no hacía raíces cuadradas. Pero yo es que me harté de hacer raíces cuadradas. Sí, sí, sí, sí. ¿Os acordáis? Yo no sé. Bueno, tú eres de letras, ¿no? Pero vamos, que ¿habéis utilizado las tablas logarítmicas? Yo sí. ¿Tablas logarítmicas? Un libro así de gordo, de tablas logarítmicas y seno y coseno y demás. Y con eso lo que iba al examen. Calculadora ninguna. Tablas e interpolar. Interpolar y tabla. En el bachillerato yo tuve los dos primeros años de matemática, primero y segundo de BUP, sin calculadora. Uh-huh. Y cuando había operaciones, o sea, no, miento, con calculadora... No científica. Infantil, no. Decía mi profesor. Dice, sí, dejo calculadora infantil. O sea, que lo más que se hace es divide. Y claro, teníamos problemas de tangente, de seno y de logaritmo. Y teníamos que ir recortar las últimas hojas del libro para tener nuestras tablas y en el examen con tus tablas. Y ya en tercero y en COU me dejaron la calculadora científica. Pero hasta segundo de BU estuve yo con tablas de logaritmo y tablas de... O sea, que se me olvidó muy rápido. En cuanto coges la calculadora, se te olvida absolutamente, pero yo como bien. Un... Puff. Recuerdo en tercero de FP que había un profesor de matemáticas, Antonio Sepúlveda, se llamaba este hombre. Se llamaba, supongo. Y nos dio un tema entero, supongo que vendría al temario, pero sí lo dio, de conversiones. ¿Se sigue dando eso? Sí, todos los años y a todas horas. Pero no lo acaban nunca de aprender. No conversiones en el sistema métrico. Digo, conversiones del sistema métrico al inglés. El métrico cuesta horrores de que la gente lo aprenda. Sí. O sea, llegas en primero de la ESO y, no, antes en primaria ya se explica algo, ya, metros y kilómetros y demás. Y llegas a tercero y lo tienes que volver a explicar. Y llegas a cuarto y lo tienes que volver a explicar. Alicia. Porque ¿cómo era? ¿Era el cero para adelante o el cero para atrás? Lo de plantearse, comentarle lo de las yardas, ya eso es... No se puede. Simplemente el métrico ya cuesta mucho. No me mata, Alfonso. Y si es cuadrado y cúbico, no te quiero ni contar. ¿Un litro? ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Uno. ¿Un litro? Pregunto otra vez. Vamos a hacer como que los 10 últimos segundos no han existido. ¿Un litro? ¿Cuántos centímetros? ¿Decímetros cúbicos? No. ¿Un litro? ¿Cuántos centímetros cúbicos son? Tendría que pasar... ¿Un decímetro cúbico es un litro? ¿No? Sí. ¿Se equivale? Tendría que pasar... ¿Va a decímetros? A ver. Es un 0,1, ¿no? Es un escaloncito nada más. Un escalón. 0, No. Una unidad grande, una chica, son ceros hay que añadir. Una unidad chica, una grande, es 0, o sea, 100, 100, dos ceritos. Qué guasa. Qué guasa. Es que esa de las que cuesta trabajo en química. No, perdonen, son mil. Mil centímetros cúbicos. Los cúbicos son tres ceritos. De tres en tres. ¿Tú sabes cómo me aprendí yo eso? Porque a mí me gusta ver el deporte y me gustan mucho las motos. Ah, claro. 500 centímetros cúbicos, el medio litro. Y los comentaristas decían la cilindrada del medio litro. Del cuarto de litro. Del cuarto de litro. Y digo, 250. 250 un cuarto. Ay, claro, medio litro, 500. Las antiguas. Si estás en un laboratorio de química, vas a trabajar con centímetros cúbicos. Claro. Que si estás en un laboratorio de química, vas a trabajar con centímetros cúbicos. Son estrategias metodológicas. Por cierto... Alicia, otra vez. Por cierto, aquí yo no pierdo chincha, pero aquí no han preguntado. No, todavía le queda tiempo. El misterio, el misterio. A mí aún me queda una pregunta tú tienes que decir el misterio tienes que decir tú. El misterio es más grande que sí. Esa es la pregunta que lanza Alfonso, ¿no? A ver, yo te doy un matraz. Erlenmeyer. O aforado, como tú quieras. Hey. Y te digo, llénalo de un litro de agua destilada. Destilada. ¿Vale? Uh-huh. Aquí, ahora. Y tú coges un litro. Venga. Una cantidad de agua. ¿No? Hasta la rayita. Si es aforado, hasta la raya. Hay que enrasar con su menisco y toda su historia. Con su menisco y todo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pero ahora resulta que... Que después vamos a casa de Lito. Y allí hace un frío. Y le digo... O te digo otra vez, llena el matraz con un litro de agua destilada. ¿Qué litro es más grande? ¿El de aquí o el de allí? ¿Son iguales? qué malo, ¿eh? Por la temperatura, dice tú. Malo. Eres muy malo. Yo creo que será distinto, ¿no? Con la temperatura. El frío... Tienes que mirar en el matraz la temperatura a la que hay que enrasarlo. En la que está pones. Enrasado, ¿no? Normalmente, porque teníamos un problema en el laboratorio donde yo trabajaba antes. No, teníamos un problema porque por ejemplo, alcohol en vez de agua, que tiene un coeficiente de dilatación mayor. Había un problema porque normalmente todos están... Están calibrados a 20 grados centígrados, claro, o sea, condiciones normales. Pero había un fabricante... No, condiciones estándar. Bueno, estándar. Nosotros decíamos condiciones normales, decíamos. Pero bueno, eso que es normal... Puntilloso, las normales es 0 grados, ¿eh? Ya, pero te voy a decir el problema. que la mayoría de los fabricantes lo contrastaban a 20 grados, pero había un fabricante de Chequia, que no sé por qué le compraban, que lo enrazaba a 15 grados centígrados. Con lo cual, daba una de errores eso, claro, pues te equivocaba. Uh-huh. Tiene un líquido que dilata mucho. Yo tengo otra palicia. A ver, venga, Alicia. Se me ocurrió ahora mismo con lo de los matraces. Saqué un 4.5 y un COU en física. Lo de los matraces se me ha ocurrido. Tú coges un depósito y coges un litro de agua y lo pones al depósito. Y un litro de alcohol y lo pones al depósito. Uh-huh. Y mide y tiene menos de 2 litros. ¿Por qué? Tiene un litro coma 90 y tanto. Miguel Ángel. No tiene 2 litros. Te lo expliqué el otro día y además pasa una cosa. Dime. No, lo va a decir Alicia. Sí, claro. Venga. O sea, tú coges un litro de agua, sí, lo echas al depósito. Y coges un litro de alcohol y lo echas al depósito. Y mide y dice, anda, no llega a 2 litros. Pues se evapora, ¿no? No, Alicia, yo te aconsejaría una pista. Una pista, venga. Que lo hiciera en invierno. Qué malo. En invierno. Sí. Es bueno. En casalito que ahí pequeña alto es más frío. No tiene nada que ver con la evaporación ni nada de eso, ¿no? ¿Con qué? La evaporación. No, tú lo acabas de echar, no se habrá dado tiempo que se caliente ni que se evapore. ¿Qué le pasa a la cosa? Hay menos de 2 litros. Eso. Es una cosa muy curiosa de la química. Absorbe. No. ¿Qué es lo que te pasa cuando tú ves un muchacho así guapo y eso, que el corazón se te encoge? Mira, te lo voy a explicar más fácil. A ver. Más fácil. Tú coges un litro de garbanzos, ¿vale? Un depósito que de volumen es un litro de garbanzos y lo echas al depósito. Y coges un litro de arena y lo echas al depósito. ¿Tienes 2 litros de arena con garbanzo? O la arena se ha metido arena se ha metido entre medio de los garbanzos y hay menos. Por el espacio, pues lo mismo, porque las moléculas del agua y la del alcohol son de diferente tamaño. Entero. Y se meten en los huevos. Es que esas cosas no te lo enseñan en el instituto, es que no... Yo lo enseño. Sí, sí. ¡Qué malo! Qué bueno. En tercero de la ESO lo enseño yo eso. Sí, así no la prueba. Eso es, que eso es a nosotros no. Si pones garbanzo y arroz, no tienes 2 litros, un volumen de 2 litros de garbanzo y arroz, porque el arroz se mete entre medio de los garbanzos y de ahí menos. Ajá. Y además pasa una cosa, que se calienta. Pero también se calienta para sus mulas, ¿eh? También. Que se calienta que cuando casi quema. El alcohol quema, y el agua. Increíble. Sí, sí. Pruébalo. Para que el garbanzo y el arroz lo ves fácil, pero como lo otro es líquido, te parece que si tú pones 2 litros de algo en un sitio, tendrás 4. Sí, o si pones 1 litro y 1 litro, tendrás 2. Supongo que serán todos los alcoholes, ¿no? Sí. O el... No, el tílico, metílico, cualquiera. ¿Cómo era la fórmula del alcohol? El alcohol COOH, según que y la cadena que viene delante según el alcohol lo largo que sea. COOH. Si tenía no, COOH. El metílico es CH3OH. Sí. CH3OH. El etílico CH3 CH2OH. Eso. Así. Y el CH3 CH2 CH2OH. Cuanto más largo, pues. Sí. Un poco de orgánica para esta hora de la noche. Química orgánica. Qué bonita era. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos saturados. Y después, a mí me gustaba. Y se terminaba siempre con los aromáticos. La fórmula del jabón, ¿no era? ¿Qué? La fórmula del jabón. El jabón. Y la fórmula y la, de... Y el trinito tolueno, que a todo el mundo le llama la atención mucho. Sí. TNT. El TNT. Sí. ¿Era el benceno el que tenía el...? Sí, el hexágono con un círculo dentro. El circulito porque era un enlace... ¿Cómo se llama eso? Aromático. Uno sí, uno no. Aromático. Sí, redundante, que era... Deslocalizado. Deslocalizado, eso. Deslocalizado. No, estoy pensando en la cantidad. No, porque tú has estudiado química orgánica, paleología, ¿no? Yo he estudiado... Alcoholes y aldehídos. Aldehídos, cetonas. Formaldehídos, yo qué sé, pero ¿para qué? Es que eso hace 20 años y eso no lo veo. Y estoy ahora, hay que ver lo que es la mente, ¿eh? Que está ahí guardado, no te acuerdas, pero cuando... Lo escuchas, pum. Eso, te surge, ¿no? Sale. Bueno, pues ya está. Para que veas que cuando mezclas dos cosas no siempre tienes lo mismo que echaste. José. José. Venga. ¿Qué tengo que hacer? ¿La pregunta? Tú habla lo que tú quieras. Es que quien crea que esto es más fácil al revés, porque ya se han hecho todas las preguntas y a mí me han dejado sin nada, sin material. ¿Listo de papeles? ¿Qué se llama? Vale, inversa esto. No, pero es que antes estuve comentando que echaron hace poco Contact. Y, uh-huh. y bueno, como yo que sé, como dato curioso para la gente que esté viendo la película y se pregunte sobre esas cosas. No sé cómo se llamaba, agujeros de gusano o así. Agujeros de gusano. Sí. Eso. Te lo explique. Sí, eso realmente se podría viajar en un agujero de gusano, o porque yo sé, bueno, o creo la teoría de que en un agujero negro la masa se va comprimiendo hasta lo que es una cabeza de aguja, o así dicen, ¿no? Sí, sí. La filia, lo que sea. No pasa lo mismo en un agujero de gusano. Y se podría... Sí, por eso el tema está que sobre el papel, matemáticamente, y Hawking lo demostró en su día, que se entre dos agujeros negros hay una especie de túnel, pasadizo, como quieras visualizarlo, para ir de uno al otro. Lo que pasa es que cómo llegar, en qué condiciones llegarías cuando llegas al otro, pues claro, como te formarías un fideo de persona, porque la gravedad es tan grande, pero en de punto de vista teórico, es decir, teórico me refiero, tú echas un electrón aquí y aparece allá, pero una persona ya... Una masa demasiado grande. Claro, ¿no? Que se desintegraría, y en fin. Pero eso matemáticamente está en echar las cuentas. Echar las cuentas. Sí. Del agujero negro, pero el agujero de gusano es una formación distinta. No, es lo que hay, es lo que comunica dos agujeros negros. Ah, ok. De uno al otro, dice agujero de gusano como si fuera una manzana y el gusanito que hace aquí el agujerito sale por el otro lado. Uh-huh. Pues ese es el símil, por eso le llaman... O sea, que entras por un agujero negro y sale por otro. Exactamente, eso es más o menos la visualización. Hacer una trampa en el espacio-tiempo y por un sitio que se va más corto. De un lado, un atajo. El agujero en la manzana. Que nos queda poco tiempo. ¿Qué es el hiperespacio? Hiperespacio es cuando le dice el comandante: saltemos al hiperespacio y ves las estrellas todas para acá. Eso es mentira. Eso no es pura ciencia ficción. ¿Y espacio hay uno, que es el que hay? ¿Es verdad que los tripulantes de los ovnis son humanos del futuro que vienen a visitarnos? Sí, sí es cierto, sí es cierto. Se han quedado todos. No han cambiado de programa. Siguen ustedes, ¿no? En un punto azul. Sí, en un punto azul. Ha sido un inciso. Bueno, quedan 5 minutos de libertad. Libertad. Bueno, lo voy a utilizar yo. Un poquito nada más. A todas las personas que nos estén escuchando, que se levanten temprano, por obligaciones de trabajo, que miren hacia el cenit, que está el planeta Marte, casi en el cenit, casi, ¿eh? En el cenit, bueno, puede estar. Tempranito, ¿no? Por la mañana. A las 7:30 se ve. Es la hora de ver Marte y de contestar los correos, a las 7:30. Exactamente. Qué mal. Qué muy bueno. No me digas tú que no ha habido un debate bueno esta mañana. Sí, sí, sí. Yo lo voy siguiendo apasionadamente. Entre Don Miguel Soto y el fonema y todas las cosas que se comentan ahí en el foro. No creas tú que no estoy atento. Y. Por cierto, el otro día mandé un correo en inglés queriendo. Ah, por provocar. Sí. Simón lo contestó en un correcto inglés. En perfecto inglés, ¿eh? El de Simón es para colgarlo, ¿eh? ¿Viste la frase que te dedicó? Siempre, por supuesto. Me costó traducirla, pero la entendí. Bueno, pues que se puede ver el planeta Marte. Pero, ¿lo puedes observar o lo puedes contemplar? Yo lo contemplo. Ah. ¿Eh? Yo lo contemplo. Tú lo contemplas. Sí. Porque observarlo está observado. ¿Y cómo decía nuestro amigo Miguel, que era la diferencia entre observar y... En el correo último, no sé si habéis leído. Contemplar, y contemplar. No lo entiende y observándolo sí. Que contemplar o no sabe lo que estás viendo, y observar es que sí sabe lo que estás viendo y lo observas. Sí, pero el que contempla sí sabe lo que estás viendo. Lo que pasa es que cuando tú contemplas, se produce en ti un, digamos, sentimiento, con lo cual tú vas a expresar lo que estás viendo en forma de belleza a través del arte. A través, puede ser de literatura, de pintura, de música, de lo que sea. La contemplación. Cuando contemplas. Uh-huh. Cuando observas, lo que haces es apuntar en un papel lo que has visto y luego tienes la desgracia de enterarte de que alguien lo ha hecho antes ya, lo que ponía yo. ¿Eh? A no ser que tú tengas unos prismáticos como Shoemaker, como el otro. Yakutake, sí, que ha muerto, ¿no? Dios tenga su gloria. Y... Eso es una discusión tanto bizantina, ¿no? Sí, sí, sí. Contemplaré la eso. Marte. Ver Marte, no digo contemplar, sino ver Marte. Abajo está Orión, precioso. Está igual que el año pasado. Igualito. Idéntico. Hay una estrella al lado de Marte que es Aldebarán. Y luego en el horizonte está Venus. Venus. Venus, está ahora por la tarde. O sea, hay un cielo por la madrugada que es el que vamos a tener en invierno. Claro, ya se asoma el cielo de invierno tempranito. Usted no lo habrá visto hoy. Hoy he visto un viento de levante. Porque no se veía ni el sol cuando estaba ya como a 10 grados del horizonte y se podía ver perfectamente con los ojos, porque había una calima de... Hoy hubiera habido un eclipse de sol, hubiera sido la milk. Lo del cielo claro por la mañana ya hace unos cuantos días desde que pues no, saltó el levante. No hay, sí, desde que saltó el levante no hay cielo claro. No hay cielo claro. No. Parece ser que se va a quitar. Te tiene que quitar obligatoriamente para el sábado que hay observación. Ah, ¿este sábado? Así que Lito, le dejo encargado para que quite el viento. ¿Este sábado hay? Este sábado sí, es casi luna nueva. Es que te manda un correo otro señor. ¿Lo has leído? No recuerdo qué era. De otro señor de Rota que está interesado en la agrupación. Ah, sí, sí. Se lo mandé ayer, creo. No sé. Bueno, pues, caballeros y señoras, nos vamos a ir. Y nos vamos a ir con las voces de tres amigos: de Plácido, de Josep y de Luciano Pavarotti. Con esta canción que es un insulto a la señora, yo no sé, porque tiene tanta fama. Pero bueno, sé que la mujer es voluble. Como una veleta al viento. Como una veleta al viento del levante. ¿Estás de acuerdo con? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no me gusta ser machista, pero dicen que si la mujer fuera buena, yo tendría una a su lado. Uf. Empezamos con Dios y acabamos con Dios. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Ahí va. Bueno, hasta el jueves que viene. Están llamando a la puerta, creo que la Guardia Civil. Un momento. Ahí venga. Hasta el jueves, adiós. Yeah.